En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Iniciamos el tercer año de Testigos del Crimen gracias a su preferencia, gracias a su compañía, y estamos muy contentos. Estamos en esta mesa de grabación. Guadalupe Gutiérrez. Roberto Coria. Está en la producción Abel Cobos con la asistencia de Paulina Villavicencio. Muchísimas gracias a ellos. Y tenemos muchísimos mails y muchísimos comentarios, querida Guadalupe. Por supuesto, nos han escrito desde Costa Rica que nos piden de un famoso asesino, así que así le llamaron, el asesino de Costa Rica. Bueno, más bien el psicópata de Costa Rica, que ya lo estamos investigando y procesando. Nos escribieron también desde Argentina y les pedimos una disculpa porque también tuvimos muchos correos acerca de que no se podían bajar nuestros programas y que no se entendían, o que se grababan nada más, o sea, se grababan 10 segundos, 20. Eso es porque nuestro servidor, dado desde Interplanet hacia Frecuencia Cero, pues estuvo en reparación, estuvo en remodelación ahora sí, pero ya está todo en orden. Nuestro querido Abel ya lo puso a andar y pues ya lo pueden bajar y ya no hay ningún problema. Si esto se sigue presentando, queridos escuchas, por favor, háganoslo saber para que nosotros a la brevedad lo corrijamos y ustedes puedan disfrutar nuestros programas. Y pueden hacerlo a través de nuestras vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. O bien, déjenos su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y como decía al principio del programa, Guadalupe, cumplimos 3 años. ¿Cómo vamos a celebrar esta ocasión? Bueno, en este segundo aniversario, que estamos de gran fiesta, plácemes, etcétera, etcétera, será el próximo 24 de noviembre del 2007, alrededor de las 16 horas en el Museo del Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, que se encuentra en Revillagigedo, esquina Victoria, ahí en el Centro Histórico, muy cerca del Metro Juárez. Entonces, si se fijan, es un lugar muy accesible para llegar. Es un punto céntrico porque además ahí está la exposición de asesinos seriales. Entonces, pues pueden aprovechar para ir a la exposición y después se quedan a las películas. Matar dos pájaros de un solo tiro, muy buena idea. Por supuesto, entonces vamos a proyectar estas películas. Exactamente, Profundo Carmesí de Arturo Ripstein y El Hombre Sin Rostro de Juan Bustillo Oro. Posteriormente tendremos una plática en la cual Guadalupe y su servidor estaremos interactuando con la gente, con los escuchas de Testigos del Crimen, y posteriormente tendremos un brindis cortesía de Interplanet. Le queremos agradecer a Cuthberto Enríquez, el curador de la exposición, por ser nuestro anfitrión en esta ocasión. Gracias, querido Cuthberto. Y pues hoy estoy muy contento, querida Guadalupe. Tenemos dos invitados de maravilla. ¿No? Bueno, que ya han estado con nosotros y que la verdad han sido todo un boom, un éxito. No saben cómo nos han pedido, ya tienen seguidores. Y bueno, haremos prontamente otro programa en donde intervengan todo este tipo de cuestiones, que en donde es experta precisamente Cassandra Vicario, que nos hizo las referencias de un programa extraordinario sobre música. Así es. Ella es comunicóloga e investigadora del cine de horror y de música oscura. Es productora del Instituto Mexicano de la Radio y es articulista de la revista 24 por Segundo. Querida Cassandra, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Y también tenemos acompañándola a su diestra, o mejor dicho, a su siniestra, a Francisco de León, comunicólogo, poeta, loco, investigador en literatura y cine fantástico. y autor del poemario La Noche Mil y Un Veces, El Cine y Otros Mundos. Francisco, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Buenos días, tardes y noches, según sea el caso, cuando nos oigan. Y como escucharon ustedes al inicio del programa, la partitura de John Carpenter para la película Halloween, precisamente hoy vamos a hablar acerca de esta cinta, de este emblemático asesino, Michael Myers. ¿Quién es Michael Myers, Cassandra? Michael Audrey Myers. Oh. Completo, para que podamos aprenderlo. Ese es el nombre completo de este personaje. Pues es básicamente un personaje creado por John Carpenter y Debra Hill allá en 1978, protagonista de una película de horror al principio denominada The Babysitter Murders, y que después cambió su nombre a Halloween porque precisamente los acontecimientos se llevaban a cabo una noche de Halloween, ¿no? Entonces era como lo más lógico cambiarle el nombre a Halloween en vez del asesino de las niñeras, ¿no? Y bueno, nos ha dado, más allá de este Halloween del 78, pues ya tenemos 8 entregas más en donde Michael Myers es el protagonista, y a lo largo de estas entregas pues nos hemos enterado más acerca de la vida de este personaje, ¿no? Podemos decir que Michael Myers mide entre 1.85 y 1.92. Sí, de acuerdo a quien lo interprete, ¿no? Exactamente. Pesa entre 80 y 90 kilogramos, nació un 19 de octubre de 1957, no lo estoy inventando, viene a lo largo en las películas, ustedes pueden corroborar esta información. Nace en Haddonfield, Illinois, sus padres se llamaban Donald y Edith Myers, ya llegaremos a esa parte en esta nueva entrega. Rob Zombie le cambia el nombre a los padres. No hay mucho afectación. Exacto, el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? Tuvo dos hermanas, Judith Margaret, de 17 años, y Lori Ann Myers, ¿no? Esa es básicamente la historia de este personaje, ¿no? Y como dato curioso, pues la máscara originalmente era una máscara del Capitán Kirk de Star Trek, ¿no? Y entonces, como fue una película que se hizo con muy bajo presupuesto, pues era así de, ¿y de dónde sacamos una máscara, no? Entonces alguien llevó esa máscara del Capitán Kirk. ¡Qué mejor que le hicieron ahí unos retoques! Y si ustedes se fijan bien, sí se parece, ¿no? Es William Shatner. Cuesta un poco de trabajo, pero si ustedes le ponen mucha atención, sí se parece, ¿no? William Shatner ya está más quemado, imagínate con esto. Ay, bueno. No, pobre William Shatner, por favor, respeto a los viejos, pero... A mí me cae genial, ¿eh? Pero bueno, de alguna manera se dice que Halloween marca el nacimiento de las llamadas slasher movies. ¿Qué rayos es esto? Bueno, tiene que ver con el sonido directamente, ¿no? Recuerden que el inglés es un idioma muy onomatopéyico, entonces tiene que ver con el sonido slash, ¿no? O sea, es que es supuestamente el sonido que produce el arma punzocortante cuando entra en el cuerpo de la víctima, ¿no? Generalmente es el tipo de arma que utilizan, y pues ahí está, hay varios célebres, ¿no? Entre ellos Michael Myers, Jason Borbitz, evidentemente, Chucky, yo creo que también lo podríamos considerar en la lista, aunque hay un... ¡Auch! Aunque hay un, digo, no me gusta tampoco, pero... Freddy Krueger, evidentemente. Uh-huh. El único que ha sido interpretado por un solo actor, de hecho. Uh-huh. Bueno, él y Doc Bradley en Hellraiser, ¿no? Exactamente. Pinhead. Sí. Grandioso. Pero bueno, el éxito de los slasher films, es importante decir esto. Los slashers son descendientes directos de los giallos italianos. Es decir, en Italia sale el giallo, que es estas novelas amarillistas con tintes policíacos. Y digo amarillistas porque eran una especie como de libro semanal, en donde las portadas eran de color amarillo y siempre había como el detalle o la descripción hacia los detalles morbosos, ¿no? Hacia dónde pasaban los cuchillos, que si sacaban los ojos, que si eran asesinos fetichistas, que se llevaban, cómo se lo llevaban, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí, de estos libros surge a la pantalla grande con lo que vuelvo a denominar es el giallo, ¿no? Tenemos cine de Argento, tenemos Argento empieza haciendo muchos giallos, Mario Bava, no sé, una gran cantidad de personajes, ¿no? Y después, los norteamericanos toman este giallo y lo llevan a los años 80 y surgen toda esta serie de personajes, a tal grado que, por ejemplo, en una película que se llama Bahía de Sangre de Mario Bava, vemos asesinatos tal cual, que después, años después, cometería Jason Voorhees en la pantalla grande, ¿no? En Bahía de Sangre hay una pareja que está teniendo relaciones sexuales y llega el asesino enmascarado, precisamente, y los atraviesa con una gran jabalina. Lo mismo ocurre, si mal no recuerdo, en Viernes 13, parte 2, en donde un Jason Voorhees con máscara de como costal de papas llega con una jabalina y atraviesa a dos enamorados, ¿no? Y de hecho, el primer gran asesino enmascarado es de una película de Mayo Barba que se llama Seis Mujeres para el Asesino, ¿no? Es un asesino italiano. Ese es el primer gran asesino enmascarado del cine. Y entonces, después los norteamericanos se fusilan todo eso y lo llevan a todo este contexto, ¿no? Sin embargo, y regresando un poquito al origen de lo que es Halloween, Halloween es básicamente una obra muy inspirada en Psicosis. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Después ya vendrían desarrollándose todos estos asesinos que ya mencionaba aquí Paco, Jason, Freddy, etcétera. Y entonces estos directores tomarían elementos de los giallos italianos para refrescar o para darle vida a estos slashers norteamericanos, ¿no? Y que cabe señalar que finalmente el slasher, como gran parte del cine que se hace en Estados Unidos, es un cine de fórmula. No, o sea, pero que Halloween en gran medida es la que sienta esta fórmula, ¿no? Como dice esta Cassandra, se van a ir desarrollando en cintas posteriores, pero yo creo que a partir de, o sea, si uno todavía ve la versión de Carpenter, como que ahí es donde se están sentando las bases de lo que van a ser esas fórmulas que van a utilizar después los nuevos directores, ¿no? Si bien cada uno, bueno, algunos, porque no todos han agregado una serie de elementos nuevos, en realidad son películas que funcionan bajo un mismo esquema. Bueno, obviamente lo que estamos escuchando es una reafirmación de que muchas de las cosas que creemos que vienen de Estados Unidos no vienen de Estados Unidos, ¿no? Con todo esto a mí me ha parecido toda una novedad que vengan desde Italia, así como otras tantas vienen desde Japón, desde Medio Oriente en otros ámbitos, con esta misma temática o esta misma cuchillo filoso, digamos, tratando de reforzar todo esto. Me parece interesantísimo lo que estamos platicando, pero tenemos que ir a una pausa para continuar hablando sobre Halloween en estos días atrasados de muertos. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Gregorio Cárdenas Hernández. Frecuencia Cero y Testigos del Crimen, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, te invitan a la celebración de su segundo aniversario, que se realizará el 24 de noviembre a partir de las 16 horas en el Museo del Policía, ubicado en Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico. Pero esto no sería posible sin ustedes. Gracias a su apoyo, a su escucha, a sus sugerencias, seguimos cada viernes. Festejaremos con un par de películas, una plática y un brindis de honor. Testigos del Crimen todavía tiene muchísimo para ustedes. Crimen, sangre, muerte para mucho rato. La entrada es libre. Felicidades a todos ustedes. Te esperamos. Testigos del Crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos ya de regreso aquí en Testigos del Crimen y platicamos con Cassandra Vicario y Francisco de León acerca de Michael Myers, el asesino de la serie de Halloween. Y bueno, con toda esta parte que nos han ido ilustrando nuestros invitados, ¿cuáles han sido las aventuras fílmicas de Michael Myers? Híjole, va para largo. Cassandra, venga. Bueno, obviamente empezaríamos... Número uno, número dos, número tres. Claro, obviamente empezaríamos en el 78 con Halloween. Básicamente, pues ya una historia ya bastante conocida por todos nosotros. Y la única que hace Carpenter, ¿no? Además. Exactamente. Después vendría en 1981 Halloween 2, dirigida por Rick Rosenthal, en donde conocemos por primera vez que Laurie Strode magistralmente interpretada por Jamie Lee Curtis, es nada más y nada menos que hermana del asesino, ¿no? Tan, tan, tan, tan, tan. Después le darían un twist a la historia. Carpenter dice que ya no quería que Myers regresara a la vida, y entonces surge Halloween 3 Season of the Witch, en donde no aparece para nada Michael Myers. Uh-huh. Esta es una historia en donde, dirigida por Tommy Lee Wallace en el 82, en donde las máscaras de Halloween están como encantadas y entonces los niños se las ponen y se vuelven malos, ¿no? Ay. En fin, sin comentarios con eso. Sí. Pasamos brincamos a lo siguiente. Al siguiente punto, que es Halloween 4, el regreso de Michael Myers. Esto fue en 1988, la dirigió Dwight H. Little, y aquí pues Myers vuelve y resulta que todavía tiene una pariente viva, que es una niña como de 7-8 años. La trata de matar, obviamente. Finalmente la película termina, lo matan, dice que le tunden a balazos en un cementerio y supuestamente lo matan, pero resulta que se crea una como relación telepática o una conexión mental entre Myers y esta niña de 7 años, y entonces hay un final que la verdad es una película espantosa, sí, pero hacia el final resulta que la chavita está vestida igual de payasito, igual que Myers en la primera película de Carpenter, y mata a la tía mientras le está dando un baño, ¿no? Y te lo dejan así como que ahora esta niña de 7-8 años es la nueva, o es como la el fantasma sucesora, que cambia, ¿no? Michael Myers. Michelina Myers. Exacto, ¿no? Del legado de Myers, ¿no? Y Halloween 5, la venganza de Michael Myers, en el 89, nos resulta que, como dice el dicho, que Michael no andaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Y no lo mataron en este, en no este cementerio. Nada. El cuate se levanta, se va a esconder a un granero. Esta niña, que es como, no la dejan ver en la película anterior como sucesora, pasa un año sin hablar, igual que su tío, porque resulta ser sobrina, ¿no? Una cosa así bastante extraña. Hay unos linajes sanguíneos. Sí, el parentesco locos, es importante, ¿no? Claro, mucho. Que sí. Y ahí tienen una como conexión telepática, entonces cuando Myers despierta, digamos, de este letargo después de que lo acribillaron, la niña comienza a recuperar el habla, Myers la intenta otra vez perseguir para matarla, etcétera, etcétera. También es una película bastante mala, sin embargo aquí lo que hay que destacar es que en esta nueva entrega Donald Pleasence, como el doctor Sam Loomis, intenta, le suelta todo un rollo moral a Michael Myers de que no mates y la humanidad y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y hay una escena que es realmente histórica en donde Myers se levanta la máscara y llora, ¿no? Entonces esto es así como lo más relevante. ¡Wow! ¿No? Para que no digan que los asesinos no lloran, ¿no? Exactamente. Después vendría como otra entrega más, que es La Maldición de Michael Myers, de 1995, dirigida por Joe Chappelle, donde es la última aparición de Donald Pleasence como el Dr. Sam Loomis, ya que tiempo después de filmarla fallece, y es la misma gata pero revolcada, ¿no? O sea, se olvidan de las dos entregas anteriores y ahora Michael Myers anda tras una niña recién nacida que también resulta ser pariente, tataranieta, una sobrina, cosa así, ¿no? Entonces, realmente tampoco es una película que valga la pena descartar. La siguiente, a mi gusto, yo creo que sí, que es Halloween H20 de 1998, de Steve Miner, que es importante destacar que Steve Miner fue director de varias de las entregas de Viernes 13, entonces sabe de lo que estamos conoce hablando, género, ¿no? Conoce el género perfectamente. Vuelve a traer a Jamie Lee Curtis de regreso, reúne a Josh Hartnett, ¿no? O sea, una cosa uno de los como hallazgos actorales, ¿no? Y también sale una de estas chicas güeritas, no me acuerdo de que salen en esta serie de Dawson Creek, también es Michelle Williams. También aparece en la película, ¿no? Y Halloween H20 me parece una película bastante acertada, donde Michael otra vez regresa tras Jamie Lee, ¿no? Que es como el eje constructor de toda la saga, ¿no? Michael tras Jamie Lee, ¿no? Tras Laurie. Entonces, exactamente, sí. Tras Laurie. Entonces, pero 20 años después ya se cambió el nombre. Importante destacar que sale la mamá de Jamie Lee, hace un cameo así Janet Leigh. Minutos así en la película. De hecho, le dice a Jamie Lee, todos merecemos un buen susto de vez en cuando, ¿no? La primera Scream Queen famosa. Exactamente, ¿no? O sea, valga la aclaración aquí, Janet Leigh es quien interpretó a Marion Crane en Psicosis, la gran muerta de Norman Bates. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y ya por penúltimo, Halloween Resurrección en el 2002, que es muy divertida. Rick Rosenthal, que Rick Rosenthal también retoma mucho la historia. Rick Rosenthal es el director de la segunda parte, uh-huh. Entonces se deshace de toda esta paja que es la tanto Season of the Witch como la 4, como la 5 y como la 6. Uh-huh. Él se deshace de todas esas sagas y continúa, digamos, con su como terminó la parte 2 y él la continúa, ¿no? Y esto ya se desarrolla en todo un rollo virtual, ahí está, van a ver, hay una especie como de reality show en internet. Como de Big Brother, ¿no? Exacto, ¿no? Que tienen que pasar una noche en la casa Myers. Oye, y resulta que el mismo asesino está durmiendo en la parte de abajo y por supuesto no está nada feliz de que vengan pubertos adolescentes a echar relajo. Como decía una Rafael Laviña. Como decía Rafael Laviña, es que si la chiva se mete a mi casa, yo también la mato. O sea, el comentario de José, si me caen el Jair, la chiva y todos esos del Big Brother y la academia, yo también les caigo a cuchilladas. Pues, ¿no? Sí. Sí, es cierto, ¿no? Claro. La película es divertida desde esa perspectiva, de hecho. Y llegamos a este año, el 2007, con el remake que hace Rob Zombie. Francisco, ¿qué plantea esta película contra la versión original de 1978? Yo creo que hay varios asuntos muy interesantes en el planteamiento que hace Rob Zombie. Número uno, bueno, eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Zombie se aleja de las fórmulas que utilizó tanto en La Casa de los Mil Cadáveres como en Devil's Reject, dos películas que, bueno, una se estrenó muy tarde en México, la segunda creo que jamás salió en cine, llegó directo a DVD. Y ahorita yo creo que una de las mayores aportaciones es el hecho de que mate a toda la familia, no nada más a Judith, a la hermana mayor, que explore la psicología del Michael Myers niño sin tratar de comprenderlo, ¿no? Como está ocurriendo ahora la precuela de Hannibal Rising, ¿no? Que es más bien así como, ay, es malo, pero las circunstancias fueron los que lo hicieron. No, o sea, aquí Rob Zombie lo que hace es la naturaleza del chavito, ¿no? Explotar más al personaje de Sam Loomis, aunque yo siempre le voy a echar en cara que lo haya matado, al final es un personaje que me gusta mucho y más. Ouch, ya le revelaste el final al público. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero ya lo habían matado. Bueno, lo podemos cortar ahí. Y lo volvieron a matar. Exactamente, ya lo habían matado alguna vez. Y más cuando lo interpreta Malcolm McDowell, ¿no? Eso me agrada mucho, ¿no? Creo que hay una mejor exploración, insisto, en ese sentido del personaje de Myers, ¿no? O sea, es decir, cómo va avanzando para convertirse en lo que llega a ser, ¿no? Incluso esta duda que nos deja, ¿no? De qué era lo que quería hacer con la hermana menor cuando la encuentra. Cuando la busca. Eso bueno, a mí me resultó muy interesante, ¿no? Es un punto que creo que tiene mucho a favor. Y además hay que explorar la figura materna, sobre todo, explorar la idea de la figura materna, eso también me agrada bastante, ¿no? Y obviamente hay detalles ahí de por medio. Bueno, por ejemplo, a mí siempre me llama mucho la atención y que quiero saber, Lupita, qué piensa al respecto. Porque siempre deja que se arrastren las víctimas, ¿no? Pero siempre son las femeninas, ¿no? O sea, como que les des esperanza de que se van a ir, pero ya... A la mera hora no. Pero no. O sea, ese tipo de detalles creo que fueron muy afortunados. Pues creo que precisamente el eje psicológico puede ser el tópico con el cual podemos retomar el programa después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Gregorio Cárdenas Hernández. Frecuencia Cero y Testigos del Crimen, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, te invitan a la celebración de su segundo aniversario, que se realizará el 24 de noviembre a partir de las 16 horas en el Museo del Policía, ubicado en Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico. Pero esto no sería posible sin ustedes. Gracias a su apoyo, a su escucha, a sus sugerencias, seguimos cada viernes. Festejaremos con un par de películas, una plática y un brindis de honor. Testigos del Crimen todavía tiene muchísimo para ustedes. Crimen, sangre, muerte para mucho rato. La entrada es libre. Felicidades a todos ustedes. Te esperamos. Testigos del Crimen. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos divertidísimos y llenos de controversias en esta mesa: Guadalupe Gutiérrez, Cassandra Vicario, Francisco de León, su servidor Roberto Coria, platicando acerca de Michael Myers, el asesino de la serie Halloween. Y aquí viene la parte que nos adeudas. ¿Qué hay detrás de la máscara? Bueno, una de las cosas que plantea, dice y menciona a su mamá cuando ya está internado en, digo, no les vamos a echar a perder la película porque ahorita está recién estrenada, nos reservaremos los comentarios personales, pero le dice la mamá: oye, quítate la máscara, o sea, porque él desayuna con una máscara de payaso, se pone una de cartón y las va haciendo. Dice: es que es para cubrir mi fealdad. La mamá obviamente no en la misma sintonía, dice: si tú no eres feo, quítatela. Dice: no, y se la pone. Y a lo que se dedica durante casi 20 años es hacer máscaras. Una de las cosas que está haciendo con esta fealdad obviamente es una baja autoestima. Es una parte de no aceptación, pero yo creo que sobre todo un rollo que trae interno de despersonalización. No sabe quién es. Si ve al que ve en el espejo, no le gusta, no le gusta lo que le refleja en el espejo. Yo curiosamente esta es una de las preguntas o a veces señalamientos que hago inclusive en clínica, en pacientes, ¿no? De a ver, vete al espejo y ¿qué es lo que te regresa al espejo? ¿Qué observas de esa persona? ¿Te gusta o no? Michael Myers no se gustaba, obviamente, porque lo que veía era una fealdad, pero no creo que se refiriera a una fealdad externa de, ay, mira, es que no tengo los ojos bonitos ni la nariz respingada. No, sino una fealdad interna. Creo que una parte que está tomando, no de conciencia, porque no creo que la tenga, es: no me puedo ver, no me puedo reconocer. Eso por una parte. Otra de, bueno, lo que estaba mencionando Francisco, de, bueno, ¿por qué se arrastra, no? O sea, ¿por qué las mujeres? Bueno, uno es la parte dramática. O sea, la víctima que no la va a dejar a la primera nada más y la va a ensartar o la va a acuchillar y la va a dejar botada. Tiene una que ver dramatismo. ¿Por qué esta parte de las mujeres que tienen que irse arrastrando? Por una parte, obviamente, de debilidad y él en donde se está necesitando ver y sentir como superior. Y esto hace que ellas se vuelvan vulnerables, porque si ya están acuchilladas y están desangrándose, obviamente no tienen la misma fuerza ni tienen la misma energía. Claro. Eso hace que él se vuelva poderoso y ellas se vuelvan completamente serviles, completamente susceptibles a cualquier tipo de molestia o cualquier tipo de daño. Esa va por una. Otra, la madre, como bien mencionas, bueno, esta figura es una figura muy rescatable, muy rescatable, al menos así nos los presentan en la última película de Halloween, el inicio, en donde es una mujer que trabaja, pues sí, es bailarina exótica, pero es un trabajo que ella lleva, o sea, hace para llevar sustento a su casa. Entonces, desde ahí ve por su hija la mayor, ve por Michael, lo atiende, lo ve, niega la situación que tiene, pero como muchas madres, cuando alguien les dice: señora, su hijo tiene una situación psicológica seria, obviamente es algo que cuando uno menciona psicológico y mente, los padres saltan. No, y ella hace bueno, lo mismo. No, si hace esas cosas, pero no es para tanto. Bueno, todos en algún momento matan pajaritos, ¿no? O gatitos. Dicen: no, a ver, señora, no es normal. Perdón. O sea, hay límites. Porque se me hace que él sí lo hizo. Pero bueno. No, imagínate. Pero la mamá es una figura rescatadora. Ella no soporta tener a su hijo encerrado y que esté enfermo, que esté mal y no poder hacer nada. Se vuelve impotente. A mí me llama la atención de que, bueno, el segundo esposo o la segunda pareja, pues sí es un perfecto patán. Pero yo me pregunto más que por el padrastro, por el papá. No aparece ni es mencionado. O se fue, o se murió, o no sabemos. Al menos en esta última entrega de Halloween. O va a dar la justificación para la maldición en la que siguen. Puede ser. Oye, por ejemplo, la violencia, ¿no?, hacia los animales. Hemos hablado mucho acerca de ello en este programa. Sí, que es uno de los estereotipos que hay. Aquí lo presentan como un estereotipo del asesino serial, ¿sí? Del psicópata. pero sí hay una parte de crueldad. ¿Qué pasa con Michael? No es empático. O sea, en realidad no le duele ni que estén sufriendo, ni que estén llorando, ni que estén suplicando. Al contrario, lo alimenta. Pero ni siquiera con un gozo o con un placer, con nada. O sea, si lloran, gritan o no hacen el menor ruido, eso no lo va a motivar. Es una falta de empatía brutal y obviamente empieza por los animales. Y es lo que está demostrando y es parte de lo que intentan mostrar dentro de esta película, ¿no? Y las humillaciones y el hogar disfuncional, como todo psicópata puede tenerlo, ¿no? Uh-huh. Pero es esta falta de empatía generalizada. Un tópico que hemos discutido mucho es acerca de la aparente invulnerabilidad de Michael, que eso es algo que, sí, que favor, nos tiene en jaque, ¿no? Al tipo le disparan, lo acuchillan, le hacen mil cosas a lo largo de la saga y no muere. Y era genético, ¿no? Porque además Laurie también cuando se queda de la... Digo, yo digo que es una convención del género. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, tú, Cassandra, tienes un par de teorías que se han dejado adivinar a lo largo de la saga. Sí, de hecho existen como dos grandes justificaciones chismes, rumores alrededor de por qué Myers nunca muere, ¿no? La primera de ellas se maneja en la sexta entrega, que es La Maldición de Michael Myers, en donde se habla de una maldición que se llama La Espina. Y supuestamente esta maldición hace que Myers mate a todo lo que se le cruza en su camino para salvarlos de una plaga, ¿no? Supuestamente que viene en camino hacia la humanidad. Entonces, él lo que hace... Es humanitario además. Exactamente, ¿no? Él lo que está haciendo es no matar por maldad propia, sino por salvarnos a todos de esta plaga que viene en camino. Nos está mandando, ¿no?, con Dios, ¿no? Exactamente. Como Al Pacino en El Abogado del Diablo. Es un humanista. Esta es la primera teoría que existe, ¿no? Ahora, también se habla de que el señor Myers tiene como tatuada una runa del mal en un brazo, aunque es debatible porque hasta donde yo recuerde jamás se le ha visto desnudo, digámoslo. O sea, se ha dejado ver sin máscara, ¿no? Pero desnudo así, o por lo menos de la cintura hacia arriba, jamás. Ajá. Pero bueno, se dice que tiene tatuada una runa del mal en un brazo y que esto está asociado con una maldición que es la maldición de Thorn, la cual lo mueve a asesinar a toda su familia, ¿no? Como parte de esta maldición. Hay otra... Desmiénteme si me equivoco, hay una de estas películas de la saga donde a Sam Loomis le preguntan que por qué no lo pueden matar y él responde que es porque Michael Myers no es sino una representación del mal. Es como, o sea, la frase. Que no tiene justificación alguna, ¿no? Dice, él es el mal personificado y por eso no lo podemos destruir, ¿no? Es no es un hombre. Es como la frase, exacto, final del niño en la primera parte, ¿no? Que dice, tú no puedes matar al coco. Y es que de alguna manera Michael Myers es la representación moderna de muchos de los temores nocturnos que datan del monstruo del closet, del hombre del costal, y es el coco de alguna manera, ¿no? Y en Estados Unidos el boogeyman, ¿no? El famoso boogeyman, que sería el equivalente a tierras hispanas. Sí, porque desde ahí están planteando que es el depositario de todos los miedos y temores que pueden tener las personas, ¿no? Y que desde ahí, mientras no enfrentes tus miedos y temores, pues estos no se van a deshacer, no se van a ir y no puedes acabarlos. Y fíjate que, digo, a mí me da mucho miedo la idea de que un cuate entre a mi casa, quiera acuchillarme y que yo le dispare y le dispare y le dispare y el tipo no se muera. Yo creo que cualquiera de nosotros ese tipo de situación nos pondría los pelos de punta. Claro. No, y además que, yo en algún momento comentaba, ¿no?, que finalmente ya es un cine al que estamos muy acostumbrados. Yo creo que más que buscar sorprendernos con este género, ha habido cosas mucho menores, evidentemente, ¿no? O sea, lo comentó ahorita Cassandra con las películas de Halloween, lo llegamos a comentar en su momento también con las de Hellraiser. Y podríamos comentarlo con cualquiera de estas, pero yo creo que algo muy importante es que va mucho hacia lo que es la cultura gringa y sobre todo del momento, ¿no? Para los 70, ¿no? Que es esta doble moral que siempre han manejado, pero que era producto de posterior al macartismo, como que había un resurgimiento de los valores más más conservadores, incluso cuando aparecen la mayor parte de los slashers es bien curioso, está Ronald Reagan en el poder. Claro. No, que era mega conservador. Y que finalmente siempre son esas estructuras en las cuales se muestran como perfecta de la puerta hacia afuera, pero adentro esconde algo, ¿no? O sea, si adentro de esas puertas está, ahora sí, como dicen, cierta obra de teatro por ahí, cuyo nombre no voy a decir porque el autor está por aquí. ¿Qué pasa atrás de esas puertas, no? O sea, ¿qué es lo que se esconde dentro de una casa? Esa noción de intimidad que tenemos a partir de ello. pero culturalmente hablando es algo muy importante, ¿no? Porque está destruyendo las... todos los slashers, creo yo, destruyen no solo esas estructuras sociales, sino además esas estructuras familiares. En gran medida yo siento, y Halloween es el primer momento en el que pasa en la de Carpenter, y bueno, sigue en esta versión, castigas a cierta medida también lo que se consideraría el pecado. Exactamente, son de alguna manera los grandes, no sé, vigilantes de la moral, ¿no? Digo, ¿por qué Michael Myers, por qué Freddy, por qué Jason atacan a jovencitos que están teniendo relaciones sexuales? De alguna manera son el estandarte de las buenas costumbres, los guardianes y los castigadores del sexo irresponsable, ¿no? Y no solo son las relaciones sexuales, los drogadictos, los que no estudian, los que desobedecen a sus padres, los que llega alguien y dicen, ábreme, ábreme, me muero. No, ese es el que se muere, ¿no? Los poetas. El que está afuera es el que sobrevive, ¿no? Por eso, pero aquí hay un dato muy interesante. Precisamente apelando a todo esto que dicen, y Wes Craven se burla de eso en Scream, ¿no? Sí. Los vírgenes son los que sobreviven, sí, ¿no? Pero resulta interesante porque Debra Hill, creadora del personaje Michael Myers, de Halloween, etcétera, etcétera, cuando le preguntan de este tema, Debra Hill dice algo muy interesante. Ella dice que lo que pasa es que los vírgenes no sobreviven no porque sean vírgenes, sino porque tienen la energía sexual reprimida. Y entonces asesinan al asesino, por ser redundante, agarrando un cuchillo que es precisamente un objeto fálico y descargando sobre él esa energía sexual reprimida, ¿no? Wow. Eso es que en efecto, bueno, precisamente era parte de lo que habíamos hablado de las armas blancas, ¿no? Sí, claro. Toda esta simbología de la sexualidad y toda esta exacerbación. Nada más que ahí, bueno, está bastante bien planteado, y yo redundaría esto, más bien lo cerraría el comentario con... sería más bien una tergiversación, sí, una simbolización de la sexualidad, pero una sexualidad completamente agresivizada y obviamente penalizada, ¿no? Porque, oye, está bien, mijita, que no tenga relaciones sexuales, ¿no? Aquí en México lo diríamos de otra forma muy vulgar y procaz. Sí. Pero está bien que mates. A ver, ¿cómo está el asunto, no? Ah, es que me estoy defendiendo y me estoy defendiendo del malo. Y el malo me viene a atacar y me viene a matar. Entonces, se da un doble juego. O sea, ¿qué es esto que he mencionado de Ronald Reagan y todo esto? O sea, ¿se condecora a quien ha ido a una guerra a matar gente? Claro. No, y además que yo creo que ese aspecto crítico de esas películas es muy importante, ¿no? Porque finalmente es... yo creo que rompió con algo que pasaba en el cine de horror, de sobre todo de Hollywood en esa época, que siempre eran invasiones. O sea, sí. Siempre había invasiones, ¿no? Y Estados Unidos me ha dado eso, ¿no? El mal viene de afuera. Siempre el que está fuera de mi país es el malo. Es que tienen armas, ajá, de desintegración masiva. Exactamente. Como en los Simpsons, como, ¿no? En los Simpsons, exactamente. Creen que todos, ¿no? Sí. Pero llega un punto, y curiosamente ocurre con el slasher, que ya había pasado con Edgar Allan Poe, pero finalmente con el slasher yo creo que es más marcado por todo este asunto de la naciente globalización, que el mal viene desde dentro. Sí. O sea, el mal es totalmente una situación doméstica. O sea, todos estos villanos, vamos a decirlo así, todos estos slashers, surgen de un ambiente que es o pueblerino o familiar, ¿no? Además de que siempre son suburbios, siempre son lugares que son muy ubicables en la geografía estadounidense, ¿no? Pues el tiempo se agota, chicos. Yo creo que sí, a reserva de que el público nos dé su opinión, creo que sí vale la pena dar un veredicto sobre la película. Cassandra Vicario, ¿recomiendas? ¿Te gustó Halloween el inicio? Sí, sí, me parece una cinta con buenos momentos de sangre, tripa, susto y etcétera, etcétera. sin embargo, si tengo que escoger una, me quedo con la cinta del 78 de Carpenter. Uh-huh. Francisco de León. A mí, también a lo mejor influye que me gusta mucho el estilo fílmico de Rob Zombie. Me gusta mucho la versión de Zombie. Digo, aún así le sigo teniendo mucho cariño a la de Carpenter, por más ingenua que sea. Acabo de descubrir que es una película para niños, básicamente. Qué confirmado, me tenía que era una película para niños. Yo igual que tú creo que lo mejor es verla y a partir de ahí establecer un veredicto, pero pues, obviamente con la conciencia de que vamos a ver una película totalmente de fórmula. Querida Guadalupe Gutiérrez. Me ponen en un predicamento. Sí, esa sonrisa nerviosa te delata. Porque yo cuando escuché el título de Halloween, el inicio, y vengan a averiguar cómo empezó todo, pues obviamente mi curiosidad pues fue encaminada a saber los orígenes y fui corriendo. Bueno, también por recomendación de Roberto. Sí, entonces, claro, por mi culpa. Fui, la vi, Y yo esperaba de verdad el comienzo. Y lo que vi, sí es, no iba con grandes expectativas. Ahora es Halloween, es mucha sangre, matanzas, muerte por cualquier cosa o por nada. En eso sí, digo, está acorde a todas las demás, pero respecto a la historia, al inicio, yo siento que le faltó. Me hubiera gustado ver más historia y no solamente una parte de estereotipos para justificar la psicopatía de este cuate, ¿no? Y fíjate que en lo personal, alguna vez Jorge Grajales nos dijo, que ya también ha estado aquí en Testigos del Crimen, si no está roto, no lo compongas, dijo alguna vez. Uh-huh. Pero yo creo algo, cada generación tiene el derecho de reinventar a sus clásicos. Y de alguna manera es lo que está haciendo Rob Zombie con esta versión. Yo también me quedo con la del 78, cada una tiene su respectivo encanto. Sabor, su respectivo encanto. Pero yo creo que es un esfuerzo muy válido hecho por una persona que admira al clásico, que admira la película original. Y nos ofrece un producto que pues bueno, es una buena continuación de estas slasher movies de las que ya hemos platicado. Y bueno, como decía, lamentablemente el tiempo se nos termina. Y antes de eso quiero mandarle un gran saludo a mi sobrina Fátima Gutiérrez de Monterrey, Nuevo León, quien es fanática y seguidora de este tipo de películas de Halloween y todo ese tipo de saga. Entonces, va dedicado también este programa para ella. Mando un gran saludo. Y bueno, sobre todo agradecer a nuestros super invitados que tuvimos, la verdad, a Cassandra Vicario y Francisco de León. Gracias. Que obviamente les hacemos otra invitación para seguir platicando de esto y otros tantos temas, ¿no? Que siempre nos tienen encantados. Pues muchísimas gracias, chicos, y por el momento nos despedimos. Les deseamos de manera atrasada un muy feliz Día de Muertos y espero que tengan dulces pesadillas. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.